Ayer murió un cantor, cantor de tiempo bueno, de esos que nacen de tarde en tarde para hacer del canto un poquitito más que poesía y verso. Ayer murió un cantor, dicen los que lo vieron, mas yo no creo en eso porque un cantor no muere, no muere, compañero. Cuando me toque a mí, no quiero penas, quiero que las palomas sean libres en mi alero. Quiero que la guitarra de un viejo compañero me regale sus sones para ganarme el cielo. Quiero que la guitarra de un viejo compañero me regale sus sones para ganarme el cielo. Cuando me toque a mí será distinto, doblarán las campanas anunciando la nueva. Quiero que la mañana dé paso a las estrellas para mi última noche, que será la más bella. Quiero que la mañana dé paso a las estrellas para mi última noche, que será la más bella. Bohemio por amor, cantor errante, mi canto seguirá siempre adelante, porque aunque yo no esté, alguno de mis versos desgranará un poeta cantor en algún puerto. Porque aunque yo no esté, alguno de mis versos desgranará un poeta cantor en algún puerto. Bohemio por amor, cantor errante, mi canto seguirá siempre adelante, porque aunque yo no esté, alguno de mis versos desgranará un poeta cantor en algún puerto. Porque aunque yo no esté, alguno de mis versos desgranará un poeta cantor en algún puerto. Cuando me toque a mí, no quiero, no quiero,